Seminarios sobre las proezas del gran dirigente Kim Jong-il se efectuaron en diversos partidos políticos, entidades y organismos de Rusia con motivo del Día de la Estrella Luz bajo la participación de personalidades de distintos sectores y masas. Los oradores subrayaron que el gran dirigente del pueblo coreano Kim Jong-il es el mejor de los grandes y eminentes hombres de la humanidad y que bajo su guía, Corea vino desarrollándose a pasos firmes y alcanzó resonantes logros en la construcción socialista.